La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega. Durante la próxima media hora, el compromiso de llevarles a ustedes las noticias sobre telecomunicaciones, tecnologías y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Lalo Mir es uno de los principales referentes de la radio en Argentina, locutor y animador, con 40 años de trayectoria en los medios. Desde Buenos Aires, Víctor Hugo González nos brinda la primera parte de este informe. Adelante. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día desde Buenos Aires. Les habla Víctor Hugo González. Hoy los invito a escuchar una charla que diera el sobresaliente locutor Lalo Mir, otro de esos referentes, un tipo de mente abierta con una vasta trayectoria en los medios argentinos. Esto que vamos a escuchar en dos programas consecutivos es parte de una disertación que Lalo diera para TED, que significa Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Es una organización sin fines de lucro dedicada a ideas dignas de difundir. Escuchemos lo que Lalo tiene para decirnos sobre la radio en esta primera parte. Cuando me propusieron los muchachos dar esta charla acá, aparte de sentirme contento, dije, ¿de qué hablo? ¿No? Porque se trata de contar experiencias. Y se me apareció una nota que me hicieron hace muy poquito en una revista que se llamaba Canal, que es una revista de bon vivants, de tomar vinos caros y de comer en restaurantes divinos. Y el periodista que me hizo la nota le puso de título Vivir del aire. Y me sorprendió, porque fue como comprender de pronto que todo lo que yo había hecho en la vida, o en los últimos 40 años de mi vida, era vivir del aire. ¿No? Literalmente vivir del aire, porque todo lo que yo hago es aire, no existe, no se ve, no se toca. Es una idea. Y la idea también es como aire, ¿no? Nosotros pensamos y las ideas no están en ningún lado, andan como por ahí en la mente. Es la imaginación de los demás que se transporta, las palabras que las llevan a través del aire. Lo que hago en la radio no se toca, no se ve, pero se termina viendo en la mente, en la imaginación de quienes están escuchando la radio. Siempre me gusta comparar la radio con la literatura por esto, porque un libro es lo mismo, aunque no es aire, es papel y es tinta. Pero todos leemos el mismo libro, por ejemplo, tal novela, que está escrita tal vez en otro idioma, pero son las mismas palabras del mismo autor, con tinta negra sobre papel blanco, idénticos, iguales, similares. Y sin embargo, la imagen que se va formando con el transcurso de la lectura de la novela en cada una de las cabezas que la está leyendo es absolutamente diferente. Está cargada de subjetividad. Tiene que ver con nuestras experiencias, tiene que ver con nuestro disco duro, tiene que ver con lo que nos pasó en la vida. Y así nos imaginamos lo mismo de una manera personal, de una manera diferente. Y esto es la radio, ¿no es cierto? Son palabras, es aire, viajan palabras que viajan por el aire, sonidos que viajan por el aire, y que depende quiénes somos y cómo estamos formados y cómo vivimos y qué cultura tenemos y lo que hemos aprendido y los padres que tuvimos, vamos a manejar de manera diferente y le vamos a ir poniendo imágenes diferentes, levemente diferentes, muy diferentes, pero diferentes. Y digo, pucha, este tipo pudo sintetizar en esas palabras vivir del aire lo que yo vengo haciendo durante toda la vida, ¿no? Que es vivir del aire, de esto que no se toca. La radio es aire, es imaginación, son ideas. Si yo le saco a la gente a la radio, queda la antena, queda el transmisor, quedan los tocadores de discos, quedan los micrófonos, pero no pasa absolutamente nada. Hay que ponerle humanidad, hay que ponerle gente, hay que ponerle idea, imaginación, y ahí en el aire se forman todas las imágenes y aparecen los discursos y aparece lo que escuchamos todos los días. Y ahí también se me aparece que la idea es aire. Digo, porque en realidad la radio es un concepto, son ideas. Es alguien que está pensando y diciendo cosas, o tocando cosas con una guitarra, o cantando cosas. Y ahí se acabó. La radio es eso, es puro sonido. No podemos ponerle color, no podemos ponerle olor. Es sencillamente gente hablando, gente pensando, gente con ideas. Y a mí se me ocurrió que la idea también es un poco el aire. Y lo que mueve la radio, que es la idea y que es la imaginación, me enamoré de la radio, de esa radio que no se ve, de esa radio donde todo es posible, donde cualquier historia es posible, donde te puedo hacer una película de Spielberg con cero pesos, porque los efectos especiales son sonidos y hasta los podemos hacer con la boca. Y la idea te transporta, la primera pulsión, cuando se te ocurre es ir detrás de la idea. Eso debemos hacer, no debemos perderla, asirnos de la idea y seguir detrás de ella. La radio es una manifestación de una idea detrás de la otra que no tiene ningún sentido. Marconi no inventó la radio para hacer radio, la radio que conocemos hoy. Marconi quería transmitir telégrafos sin cables para llegar a los barcos porque lo imponía la marina, la guerra, los ejércitos. Eran dos puntos que se unían, bip, bip, bip, bip, bip, bip, y mandaban morse. Le querían quitar el cable y se reventaron la cabeza e inventaron un sistema para transmitir el sonido bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Y los tipos decodificaban el morse y escuchaban aún sin cable, no estando conectados, por ejemplo, lejos de los puertos en alta mar, en los barcos. El primer tipo que transmitió voz por esta radio que hacía bip, bip, fue un operador de radio que estaba en el puerto de Nueva York. Ya existían los micrófonos, existía este aparato, y el tipo dijo, ¿qué pasa si conecto el micrófono, digamos, al pulsador, a los cables del pulsador del pip, pip, pip, pip, pip del morse, y hablo? Y dijo, hola. No solamente habló y leyó la Biblia, faltaría mucho para que la radio se convirtiese en esta radio que es la que me alimenta a mí desde el aire y esto de que yo vivo del aire. Y así, amigos, completamos esta primera parte de la disertación que Lalo Mir, referente de la locución y conducción en los medios argentinos, diera para la organización TED. En la próxima emisión, la segunda y última parte. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. Durante 2016, los ingresos móviles totales alcanzaron 1.05 billones de dólares, lo que representa un crecimiento de 2.2% con respecto al año anterior. Si bien representa el segundo año consecutivo de crecimiento para la industria, es un avance lento, frenado por la saturación en mercados desarrollados. Gustavo Luna desde la AA Radio con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? La Organización de Operadores Móviles, GSMA, espera que el crecimiento de la industria móvil continúe concentrada en mercados en desarrollo, los cuales registraron una notable mejora en las tasas de crecimiento a medida que mejoró el entorno macroeconómico. Desde 2010, los operadores han invertido 1.2 billones de dólares, después de que los niveles de CAPEX registraran su máximo histórico en 2015. Cayeron 6% en 2016. A mediano plazo, los niveles de CAPEX continuarán disminuyendo, pero a un ritmo más lento, antes de volver a crecer en 2020, señala la GSMA. Se espera que el continuo despliegue de redes 4G y el futuro despliegue de las redes 5G hacia 2020 impulsen de nuevo la inversión de los operadores. En el caso de redes 4G, la GSMA indica que se registró cobertura de esta tecnología en 188 países con 580 redes entre desplegadas y en desarrollo. El mundo en desarrollo representó las 3/4 partes de los nuevos lanzamientos de redes 4G en 2016. Las redes 4G llegaron a casi 60% de la población mundial en 2016. Las redes 4G llegaron a casi 60% de la población mundial en 2016, frente a 50% en 2015 y 11% en 2012. En el mundo en desarrollo, la mitad de la población está cubierta por 4G. Se espera que aumente hasta casi 70% en 2020. Por el contrario, los niveles de cobertura 4G en el mundo desarrollado ya se encuentran en 93% de la población y solo se espera que mejoren en 2 puntos porcentuales a 95% en 2020. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos en Brasil el día 2 a Antonio Avelino, el día 3 en Italia a Pepino Tarquini, el día 4 en Canadá a Bob Smith, el día 4 en Uruguay a Daniel Muñoz Facioli, el día 4 en República Dominicana a Miguel Minier, el día 10 en Colombia a César Rodríguez. En la República Dominicana, el día 11 a Germán Dominici. El día 12 en Chile, a Héctor Frías. El día 13 en Colombia, a Fernando Fuenmayor. El día 17 en los Estados Unidos, a Alexis Zúñiga Alemán. El día 19 en la República Dominicana, a Tito Díaz. El día 20 en Chile, a Pascual Abarca. El día 21 en Chile, a Luis Valderas. El día 21 en los Estados Unidos, a Julio Lemoa. El día 21 en España, a Mateo Riera. El día 22 en Argentina, a Leonardo Lieberman. El día 22 en la República Dominicana, a Jaime Nelson Rodríguez. El día 22 en Chile, a Eduardo Mesías. El día 23 en la República Dominicana, a la Asociación Dominicana de Radiodifusores. El día 23 en Brasil, a Wender José Silva. El día 24 en México, a Alex DX. El día 25 en Venezuela, a Aurelio da Silva Rocha. El día 27 en República Dominicana, a Aridio Badía. El día 29 en Estados Unidos, a Luis Felipe Pérez. El día 29 en la República Dominicana, a Apolinar Nolasco. Y el día 31 en México, a Juan José Mirós. Para todos ustedes, vayan los mejores buenos deseos de todos los amigos de Frecuencia al Día. Y ahora nos vamos hasta México. A continuación presentamos... En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio. Proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. Radio UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México cumple 80 años de vida. Fue un 14 de junio de 1937 que salió al aire con los distintivos XEYU y XEXX, hoy XEUN, transmitiendo en la onda corta por la frecuencia de 9600 kHz. El primer director de la emisora fue Alejandro Gómez Arias. Su ubicación inicial fue en Justo Sierra número 16. Los transmisores se colocarían en la antigua Escuela de Ciencias Químicas en Popotla. Actualmente sus emisiones son por streaming y en 860 kHz en AM, además de 96.1 MHz en FM. Les comparto el audio conmemorativo. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles como todos los días, transmitiendo para usted las 24 horas del día desde la Ciudad de México. Queremos unirnos todo el equipo por sus 80 años y poder decir felicidades. Un placer, un privilegio poder ser parte de la creación de la cultura en este país. Yo felicito a Radio Universidad, una estación que nos ha dejado mucho. Muchas gracias, muchas felicidades. Radio. Radio. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. En Frecuencia al Día, Alonso Mostafo presenta el segmento de las condiciones generales de propagación para las ondas cortas. Hola, saludos a todos desde Barcelona, les habla Alonso Mostazo para Frecuencia al Día y estas son las condiciones generales de propagación para el próximo mes de julio. Según las previsiones desde el Centro de Predicción de Clima Espacial de la NOAA, el flujo solar medio de 2.800 MHz estimado para este mes es 79 y bueno, a partir de ahí pues se estiman las siguientes condiciones de propagación dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de las variaciones no periódicas en esta. En las bandas de 10, 11 y 13 metros, en ambos hemisferios esas condiciones van a ser malas, aunque en el hemisferio norte ocasionalmente podrán estar ayudadas por la presencia de ionizaciones esporádicas durante la noche cerrada, salvo ocasionalmente en latitudes bajas. En las bandas de 15 y 16 metros, también ambos hemisferios, durante el día las condiciones serán regulares con tendencia a malas. Se darán distancias de salto entre los 1.200 y 2.600 kilómetros y con cierres esporádicos a cualquier hora. En las bandas de 19 y 20 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares, con tendencia a buenas, desde poco antes del mediodía y hasta poco antes del anochecer, con distancias de salto entre los 1.100 y 2.500 kilómetros y posibles cierres esporádicos a cualquier hora. Poco antes de anochecer las condiciones empeorarán y prácticamente, muy posiblemente, a un cierre en estas bandas en la noche, dependiendo de una u otra latitud. En la banda de 25 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares, empeorarán en horas cercanas al mediodía y podrían extenderse dicho empeoramiento a lo largo de la tarde. Poco antes de anochecer las condiciones mejorarán, en general serán regulares en la noche, con distancias de salto entre los 1.100 y 2.800 kilómetros y máximas en horas cercanas al orto y al ocaso. En la banda de 31 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares y con tendencia a malas, pues desde horas cercanas al mediodía, aunque con cierta variabilidad a lo largo de la tarde y hasta horas cercanas al ocaso. Durante la noche las condiciones serán incluso con tendencia buenas en general y máximas en horas al ocaso. En la banda de 40 metros, durante el día esas condiciones serán en general regulares, incluso con tendencia a malas en horas cercanas al mediodía, que podría mantenerse a lo largo de la tarde. En la banda de 49 metros serán con tendencia a malas, principalmente desde horas cercanas al mediodía y con distancias de saltos comprendidas entre los 400 y 800 kilómetros. Desde poco antes de anochecer las condiciones mejorarán, en general serán regulares en la noche y máximas en horas cercanas a la medianoche a partir de esta. Finalmente, en las bandas de 80 y 160 metros y en ambos hemisferios, como otras veces debido a una fuerte absorción, pues difícilmente se van a dar comunicados en estas bandas, salvo en horas cercanas al orto y al ocaso durante el día. Y en la noche, en general, mejorarán conforme avanza la noche. Finalmente, en todas las bandas se darán saltos inferiores a los mínimos mencionados por presencia de ionizaciones esporádicas, mayormente en el hemisferio norte, y se cubrirán mayor distancia a los 3.000 kilómetros por saltos múltiples. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les hablo desde Barcelona, Alonso Mostazo, para Frecuencia al Día. Encuentro Nacional Diexista Mexicano 2017, La Piedad, Michoacán. Se convoca a todos los entusiastas de la radio, diexistas, radio experimentadores, oyentes de la onda corta, asociaciones, grupos, clubes y radioescuchas en general, de México y cualquier parte del mundo. Abierto a todos los interesados en temas de las radiocomunicaciones, radioafición y hobby del DX. 23º Encuentro Nacional Diexista Mexicano 2017. Te esperamos en la ciudad de La Piedad, Michoacán, México, los días 21 y 22 de julio de este año 2017. Así te envuelve México, así te sabe México. A todos los interesados en participar como conferencista, algún taller o simplemente como asistente a este encuentro, favor de contactar lo más pronto posible en Facebook al señor Abigail Nájera o al correo electrónico del organizador abigaildx@hotmail.com. Repito, abigaildx radioexistas@hotmail.com. Del 21 al 22 de julio de 2017 en La Piedad, Michoacán, México, 23º Encuentro Nacional Diexista Mexicano 2017. No te lo pierdas. Muchísimas gracias, Luis Gerardo Loyola. Desde Frecuencia al Día, muchísimas felicidades a todos los participantes en este Encuentro Nacional Diexista Mexicano. Un abrazo para todos. Así se llama México en la piel. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Buenas tardes, sintoniza usted con Radio UNAM desde la capital de la República Mexicana a través de XEUN 860 kHz amplitud modulada, XEYU 9600 kHz onda corta, banda internacional de 31 metros, internet en www.radiounam.unam.mx. Un mundo fascinante. Estás en la sintonía de Frecuencia al Día, el más internacional de los programas de X. Hulu ha cerrado dos nuevos acuerdos multianuales con Telemundo y Sony Pictures Televisión, que sumará por primera vez cientos de episodios de populares telenovelas y películas para su servicio de streaming. Los detalles desde Chile con Daniel Silva. Gracias, Dino. Librerías completas de exitosas superseries, incluyendo La Reina del Sur, así como las populares películas La Piel que Habito, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios y Todo sobre mi Madre, están disponibles en Hulu. El sitio de radios.com continúa diciendo: en su primer acuerdo con Telemundo, Hulu sumará a su oferta cinco populares series en español de la televisora. Todos los episodios pasados de las exitosas series La Reina del Sur, Celia y Bajo el Mismo Cielo estarán disponibles para streaming en Hulu. Y los catálogos completos de Tierra de Reyes y La Patrona debutarán en el servicio comenzando el 15 de abril. El acuerdo de distribución fue realizado por NB Universal Televisión y New Media Distribution. A través de un acuerdo separado por Sony Pictures Television, Hulu ha adquirido los derechos para streaming de una selección de telenovelas y teleseries, incluyendo Lady, La Vendedora de Rosas, Doña Bárbara, así como la comedia Los Beltrán y los dramas El Mariachi, Metástasis y En la Boca del Lobo. El acuerdo también abarca las películas El Mariachi y El Secreto de sus Ojos, así como nueve películas aclamadas por la crítica del director español ganador del premio de la Academia, Pedro Almodóvar, incluyendo La Piel que Habito, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, Todo sobre mi Madre, Mala Educación, Los Abrazos Rotos, Hablé con Ella y La Ley del Deseo, las cuales ya están disponibles en Hulu. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. Esta semana inicia el proceso de venta de acciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETB. La valuación de la compañía se fija en $700 millones, esto es $671 pesos colombianos por acción. ETB suma alrededor de 700 mil clientes entre móvil fijo y servicios de acceso a Internet. La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, Subtel, anunció la creación de una unidad de innovación y desarrollo para las telecomunicaciones, que contará con un observatorio de telecomunicaciones, un comité de infraestructura y tendrá a su cargo delinear las políticas para la elaboración del libro blanco de la industria digital. Dos de las más grandes empresas de cable en Estados Unidos, Comcast y Charter Communications, anunciaron una alianza para cooperar en sus respectivos negocios móviles. Las empresas dijeron que trabajarán juntos en áreas potenciales en el espacio inalámbrico, como crear plataformas operativas comunes, desarrollo y armonización de estándares técnicos y plataformas tecnológicas emergentes. El OTT estadounidense Hulu se asoció con NBC Universal para ofrecer más de 50 canales como NBC, Telemundo y en su servicio de TV en directo. Hulu tendrá acceso a las cuatro redes nacionales en Estados Unidos para el servicio de televisión en vivo, además de una gama de canales de cable afiliados para la cobertura de noticias y deportes locales. ARSAT, la empresa estatal argentina que brinda servicios satelitales, se reunió con el presidente de la Anatel de Brasil para ofrecerle los servicios del satélite ARSAT 2, con el objetivo de ampliar su comercialización. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista chileno Claudio Galás, tomados de su blog radiodiexismo.blogspot.com. Empezamos con Bolivia, 3310, Radio Mossog Chasqui, captación junio 3, 2318 a 2328 UTC, con espacio de música de Huaynos, en Quechua, y luego mensajes a personas que viven cerca de Cochabamba, 5x5-5444, 6025, Red Patria 9, con el programa sobre la guerra contra Paraguay, y luego avisos de planes sociales, 5x4 4454 Ecuador 6050 HCJB captación junio 23 2342 a 2359 UTC con lecturas de poemas en español de Fernando Pessoa y otros autores. Identificación como Foro Latinoamericano desde Quito, Ecuador. Simpore 55454. Corea del Norte 6400 PBS Pyongyang Pangsong. Captación junio 4, 12.16 a 12.25 UTC con espacio musical. Simpore 45434. Corea del Sur, vía Estados Unidos. 9.605 KBS World Radio. Captación junio 4 de 01 a 01.59 UTC con noticias acerca de las nuevas sanciones de la ONU a Corea del Norte y la existencia de una lista negra y la programación habitual en idioma español. Simpore 5444 con leve siseo de una emisora china desde 9610. A las 01:49 el simpo se modifica a 55454. Perú, 4810 Radio Locos. Captación junio 3, 2250 a 23 UTC con música. Simpore 44343. 4955 Radio Cultural Amauta. Captación junio 3, 2331 a 2341 UTC, con espacio de avisos en quechua y aymara sobre reuniones en diversas iglesias presbiteranas, bautistas y asambleas de Dios de la zona de Huanta. Simpore 55444. 5980 Radio Chasqui, captación junio 3, 2304 a 2318 UTC, con espacio musical. Simpore 5x5. Y junio 4 de 12.00 a 12.10 UTC con identificación como Red Radio Integridad. Luego avisos del día domingo y el devocional Alimento para el Alma producido por Radio Transmundial. Simpore 54555. Las captaciones realizadas por el exista Claudio Galás fueron hechas con el receptor Texum PL660 y antena de hilo largo de 60 metros. Desde el poblado de Barras Abajo, comuna de Ovalle, cuarta región, Chile. Muchísimas gracias, Dino. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.